Elche, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol en este viernes 26 de junio de 2015. Hoy podría ser el primer viernes en el que el TAD fallase en el caso Elche Club de Fútbol, aunque en el club no lo esperan por ser demasiado pronto, por aquello de que las alegaciones del Elche, el recurso ante el TAD se presentó el martes. Pero bueno, una cosa es que no lo esperen y otra que pueda producirse. Da la sensación de que no, y de que será el próximo viernes 3 de julio, previo a la manifestación previa que habrá el jueves a las 8 de la tarde, donde toda la ciudad, yo creo que toda la afición blanquiverde y los ilicitanos en definitiva, pues van a estar arropando al Elche Club de Fútbol. Insisto, si es que no se conociese antes esa resolución, ese fallo del TAD. Por cierto, ya está confirmado, lo acabamos de leer en marca.com, Fran Escribá ha firmado por 3 temporadas con el Getafe y será presentado el próximo martes. Por tanto, ya es oficial el fichaje de Fran Escribá por el Getafe. Insisto que no es lo que muchos esperaban o esperábamos. Si te vas del Elche, lo normal después de lo que has hecho es mejorar. Y muchos entienden que el Getafe no es una mejora, pero tiene sus razones, yo no voy a entrar a valorarlas. Ya dije lo que pensaba ayer y lo único que me queda es desearle toda la suerte. Pero está claro que a muchos pues no les habrá agradado que se marche al Getafe. Otra cosa hubiera sido el Sevilla, que al final no pudo ser, u otro equipo quizás de mayor tronío. Pero la realidad es esta, un Getafe que, por cierto, su presidente Ángel Torres ha avalado las cantidades con Hacienda y también dice que va a poner de su dinero para solventar las deudas con los futbolistas y que por ello, pues, Fran Escribá tenía la seguridad de que el Getafe va a estar en primera división. Proyecto de 3 años, pues si le dan una buena plantilla, no nos perdamos de vista al Getafe de que va a hacer cosas grandes con Escribá al mando. Os saludos desde Tele-Elche en Radio Marca, con el patrocinio de Grupo Serrano Automoción, la colaboración de todos nuestros colaboradores. Arrancamos en este último viernes del mes de junio. El Elche Club de Fútbol ha demandado ante el TAD una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que en 2001 falló en un caso prácticamente idéntico, favorablemente al club que recurrió. Hay jurisprudencia. El club afectado era el Badajoz, que impugnó la resolución del TAD, que fue desfavorable. Contra la decisión de la Comisión de Disciplina Social de la Liga, que puso una sanción de 5 millones de euros por incumplimiento con Hacienda. Es decir, que el Badajoz estaba en una situación similar, recurrió al TAD, el TAD le denegó el recurso, es decir, no le dio la razón, y recurrió ante la justicia ordinaria y el Tribunal Supremo de Madrid le dio la razón al Badajoz. Y adivinar quién era el abogado que ganó ese pleito, el abogado del Badajoz, un tal Javier Tebas. Igual os suena, que es el actual presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Vamos, el que quiere que el Elche parezca hasta el que mató a Manolete. El gerente de la Asociación de Futbolistas Españoles de AFE, el exjugador Luis Gil, dice sobre este contencioso que la sentencia del Tribunal Supremo de Madrid mantiene que la Liga carece de competencias sancionadoras por incumplimientos con la agencia tributaria, es decir, que se posiciona a favor del Elche. Varios jugadores del club con contrato en vigor por su cuenta han presentado también recurso ante el TAS, en el que manifiestan que se sienten perjudicados y agraviados por no poder ejercer su profesión en la Liga BBVA, es decir, en primera división, con el descenso administrativo. Es decir, pues más presión porque el club, los jugadores, en definitiva, todos tienen la razón. Hoy comienza en nuestra ciudad el Congreso Nacional de Peñas, organizado por la Federación de Peñas. Serán un millar de peñistas de todo el país, además de árbitros, se vendrán representantes de la Liga y representantes de Aficiones Unidas, representando los 25 equipos de los que mañana van a asistir a ese congreso de 12 a 2 en el Palacio de Congresos, aunque ya hoy es el recibimiento. Bueno, pues os lo vamos a contar todo en un Elche Club de Fútbol que a nivel deportivo no va a hacer movimientos hasta que no conozca el fallo del Tribunal Administrativo del Deporte. ¿Por qué? Pues porque en el club entienden que ahora mismo el Elche no está en una posición ventajosa. Ahora mismo el Elche está en segunda división. Yo sé que duele mucho decir esto, que duele más ver cómo en los periódicos nacionales, en el Marca o en el AS, el logotipo, el escudo del Elche ya no está en la página de los equipos de primera, sino que lo colocan en segunda, y lo hacen no por capricho, porque quieran. Es porque la Liga de Fútbol Profesional nos ha bajado a segunda división. Por un delito que ya se ha solventado. Digo delito por exagerarlo un poco, porque la verdad es que, insisto, parece a veces que el Elche fuese el culpable de que el toro corneara a Manolete o a Paquirri. Pues lo cierto es que la deuda está solventada, así lo dice el justificante, el famoso papelito positivo de la agencia pública, y con ese papelito, con ese certificado positivo, el club acredita que está ya con la cuenta, y en este caso con la deuda saldada con la agencia tributaria. Si a ello unimos lo que el Elche argumenta, que hoy reconoce el propio gerente de AFE, Luis Gil, que la Liga carece de competencias sancionadoras por incumplimientos con la agencia tributaria, pues parece que conforme pasan las horas uno entienda que el Elche tiene cada vez más razón. Eso no significa que el TAT te la vaya a dar. El otro día escuchábamos en estos micrófonos a nuestro compañero de Radio Marca Nacional y de Televisión Española, Roberto Gómez, que se conoce bien el percal, diciendo que él no ve ninguna posibilidad en el TAT, que ve muchas en la justicia ordinaria, pero en el TAT no ve ninguna, que eso está perdido, porque el TAT y la Liga, es decir, Cardenal y Tebas, son uña y carne. Esperemos que Roberto se equivoque, por nuestro bien. Lo digo todo esto por el comentario que he hecho de que el tema está parado a nivel deportivo. El Elche ahora mismo tiene una posición pues muy en desventaja de si estuviera en primera. Y por ello no está negociando todavía con futbolistas. Y por ello no está negociando ni altas ni bajas, ni renovaciones ni fichajes. No es lo mismo coger a un futbolista sabiendo que estás en primera que en segunda. Es más, en segunda división, si se confirmase y el Elche estuviera en segunda, hay varios futbolistas que automáticamente se liberan por el descenso. Casos de Adrián, de Mosquera, de Víctor, creo que Faisal, Cristian Herrera, creo que son 5 o 6, lo digo de memoria. El Elche fundamenta sus alegaciones, lo comentábamos el otro día, en la vulneración del principio de legalidad e incompetencia de la Liga para tomar la decisión según la ley del deporte. La desproporcionalidad entre la sanción y la infracción, y también que el club ha reparado el daño pagado a Hacienda. A esta circunstancia también se agarra la plantilla y confía en seguir en primera. De manera paralela al recurso que ha enviado el Elche al TAD el pasado martes, varios jugadores del Elche, entre ellos el capitán Edu Albacar, que sin duda es el que más se está mojando a favor del club en todos estos días, también Arúñiguez ha mandado recurso, son de los que tienen contrato en vigor y velan también por sus intereses, han presentado un recurso también ante el TAD para conseguir la continuidad del club en primera.

Bueno, pues en las últimas horas ha circulado como un auténtico reguero de pólvora, sobre todo en redes sociales en la zona de Elche, esa sentencia del Tribunal Supremo de Madrid, que invalidó en 2001 una sanción de la Liga basada en las deudas con Hacienda. En este caso el beneficiado fue el Badajoz, que curiosamente tenía como abogado que ganó ese juicio el señor Javier Tebas. Bueno, pues hoy le preguntamos al consejero del Elche Club de Fútbol y portavoz, José María San Matías, si esta jurisprudencia podía ser todavía un punto más de apoyo para el Elche Club de Fútbol. De hecho, se apoyó en el recurso enviado el pasado martes. Son algunas de las cuestiones que le preguntamos a José María San Matías sobre la actualidad del Elche en una rueda de prensa improvisada. Lo primero, esto, esa sentencia que sí le sirvió al Badajoz para tener una resolución positiva. Vamos a ver si lo podemos escuchar al portavoz del Elche. Una de las partes del recurso va basada en esa jurisprudencia donde el Elche, donde el Badajoz fue sancionado por no cumplir con Hacienda, como es el caso del Elche, y curiosamente el abogado del Badajoz era Javier Tebas, el que ahora defiende todo lo contrario. Por lo tanto, creemos que eso es importante de cara a que ellos también valoren y que vean todo lo que ha ocurrido en los últimos años. Esta ley es del año, si no me equivoco, del año 90, hay muchísimos casos, y lo que está claro es que el Elche no puede ser la cabeza de turco. Ya, nada más. Y más habiendo pagado antes del final de la temporada, que oficialmente acaba el 30 de junio, ¿no? Exacto. Hay dos cosas. El Elche paga antes del 30 de junio, como tú bien dices, y también paga antes de cerrarse el curso administrativo, que es el TAT. Por lo tanto, el Elche ha pagado dentro antes de agotar la vía administrativa, y eso también hay que valorarlo. No hemos pagado cuando hemos empezado con la vía judicial, sino está dentro del plazo de la vía administrativa, que es el Tribunal Administrativo del Deporte. Con el paso de los días y la presentación del recurso, ¿sois cada hora que pasa más optimistas o no? Yo soy optimista, si no me hubiera ido a mi casa, sinceramente. Para mí es una injusticia total. Creo que el caso del Getafe es muy parecido, es un club reincidente que evidentemente también ha pagado, igual que nosotros, pagamos en su día y ahora lo único que hemos hecho es cambiar la forma de pago para que le sirva a la Liga, y yo creo que... yo confío que haya buenas noticias a partir del viernes. Para mí también es muy importante que la gente se eche a la calle, y no solo ya aficionados de Elche, todo el mundo, y que luche y que pelee, que no lo vean como una tontería, que recuerden hace unos 10 años, creo que fue, bueno, 12 años, que gracias al clamor popular tanto de la afición del Sevilla como la del Celta, al final hubo alguien que decidió no descender a los dos equipos. Por lo tanto, que valoren y que vean la importancia que tiene salir a la calle y protestar por algo que es justo, que en fin, yo creo que el Elche tiene que estar en primera el año que viene. José María, ¿para cuándo el club podría tener nuevo entrenador? Porque la pretemporada está a la vuelta de la esquina, 10-15 días máximo. El otro día hubo una reunión de todas las personas que van a formar la comisión deportiva. Probablemente haya también nuevas incorporaciones, y creo que la decisión están a punto de tomarla. Esto también es cosa también del presidente de la entidad. Como sabéis, el presidente en su día trajo a Fran Escrivá, y ahora probablemente sea una de las personas que avale el fichaje del próximo entrenador. No os puedo decir nombres, evidentemente, porque hay negociaciones por medio y demás, pero yo os confirmo que va a ser una persona que sirva para primera y para segunda, es decir, que esté dispuesto a entrenar al Elche, que no es ninguna... ahora parece que el Elche sea un desastre y demás. El Elche es el Elche, y creo que el Elche es un lujo entrenarlo en primera y también en segunda. Con el paso de los días, ¿se tiene claro ya el futuro de los jugadores de la plantilla, tanto de los que tienen contrato en vigor como los que no tienen y quizás ahora en este escenario sí pudieran interesar? A ver, para mí es muy importante, y todo empieza a partir de la decisión del TAT. Ahora mismo el Elche está en una posición baja a la hora de negociar con los jugadores. Cabe recordar que hay jugadores que terminan contrato, perdón, que hay jugadores que en caso de descenso quedan libres. Si tú te quedas en primera división, pues estás en otra posición completamente diferente. También a la hora de realizar traspasos. O sea, al final creo que esto hay que esperar hasta que el TAT decida. Sí, pero es que cada día que pase es un día que ya no puedes trabajarlo. Y si se retrasa la decisión del TAT... No creo que se retrase más del viernes que viene. Ahora lo fácil es vender a todos los jugadores y coger dinero. Pero yo creo que hay que ser responsables y esperar una semana más, que no pasa nada por esperar una semana más, que luego nos queda un mes más para poder conseguir esos 6-7 millones de euros que hacen falta para finiquitar todas las deudas y que no ocurra otro descenso administrativo. Y yo creo que a partir del viernes que viene comenzaremos a tomar decisiones. Sí, los abonados tendrán más tiempo, ¿no?, para reservar su butaca. Sí, probablemente alarguemos un poco la fecha para que los abonados retiren la sí, está confirmado. De julio, sí, pues eso. En principio vamos a trasladar esta fecha para que la gente pueda. Y yo entiendo a los aficionados. Aquí al final es cuestión de creer. Y entiendo que ellos hayan esperado a que el Consejo cumpla resolviendo el tema de Hacienda y luego su paso, y ellos tienen que retirar el abono ahora. Yo lo entiendo perfectamente, que tampoco la campaña de abonos esté siendo tan buena como debe ser. Y es que el Elche ha prolongado el plazo hasta el sábado 18 de julio, inclusive para que los socios de la pasada campaña puedan renovar sus carnés en la misma localidad. De todas formas, o el club hace algo nuevo, distinto, o hace una nueva presentación de la campaña de abonos, o mueve algo, lógicamente estará esperando a la resolución del TAD, y si es positiva, pues no hará falta motivar a los aficionados, pero si no es positiva, hace falta hacer algo nuevo, porque con lo que se presentó está claro que ha sido un auténtico fiasco, porque yo creo que se anticiparon y se precipitaron. Seguimos escuchando a José Masa Matías. Incluso que ha presentado 7 jugadores de la primera plantilla que tienen contrato y que también se presentan como parte perjudicada en la decisión de la Liga. Los jugadores han hecho lo que tenían que hacer. Para mí es otra medida de presión de cara a esta injusticia que se llama descenso del Elche. Por lo tanto, me parece una jugada muy buena, que mete presión y que los felicito. Me hubiera gustado que lo firmaran todos los jugadores igualmente. ¿Ha llegado alguna denuncia? No, no ha llegado ninguna denuncia. Yo entiendo que también esto... han llegado denuncias de jugadores del filial, eso sí. Pero los jugadores del primer equipo, entiendo que en el caso de denunciar al Elche, que no se lo aconsejo porque nos haría mucho daño, entiendo que se esperarán a las últimas semanas antes de que acabe el plazo. Luis Gil también nos está mostrando también nuestro apoyo. En la causa, hoy también he visto varios tweets de él en redes sociales que pide también justicia, y también es de agradecer. ¿Y qué te parece que de los 12 jugadores que tienen contrato para la próxima temporada solo hayan sido 7 los que han presentado ese recurso? ¿Quiere decir que el resto no hacen presión para que el Elche siga en primera división, porque en caso de bajar quedarían libres y les vendría mejor? ¿Lo interpretáis así? No lo sé, yo sinceramente me hubiera gustado que lo hubieran firmado todos. Evidentemente no podemos obligar a nadie a que firme eso. De hecho, el Elche nunca jamás se ha puesto en contacto con ellos para que hicieran eso. Bueno, es cosa de ellos, cada uno que haga lo que crea conveniente, y al final el Elche y el Consejo de Administración está para defender los intereses del Elche, y los jugadores defenderán los intereses del Elche o los suyos propios. Cada cual hace lo que cree conveniente y cada cual actúa en consecuencia. Sí, yo estuve ayer hablando con el presidente y él cree que lo va a solucionar. Ahora yo espero que se haga. Y es que la deuda ahora mismo que tiene el filial con el club, según los responsables del club, es de aproximadamente unos 120.000 euros que se tienen que pagar antes del 30 de junio, o si no, el filial podría descender de categoría. No olvidemos que ya ha descendido en el campo. Según el portavoz que ha hablado con el presidente, que últimamente no hace declaraciones, dice que no habrá problemas para solucionarlo. Un presidente que está llevando directamente las negociaciones para la contratación de un entrenador.

en estos difíciles momentos con ese manifiesto que pueda enviarse a la Liga con el respaldo de la mayoría de peñistas de toda España a través de Aficiones Unidas. Estamos en contacto con el presidente de la Federación de Peñas, Carlos San José, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me imagino que ya pues todo preparado y dispuesto para empezar a recibir a todos los anfitriones, ¿no? Sí, la verdad es que un poquito nerviosos también, porque un evento de estas características pues requiere una precisión en la organización grande, ¿no? Y que no falle ningún detalle. Y bueno, estamos trabajando junto a un grupo de 30 voluntarios para que todo esté preparado para recibir a los congresistas que están llegando ya y para que encuentren, pues eso, en Elche una ciudad acogedora, la organización perfecta y que, bueno, como decías tú, que al final se vayan con una buena impresión de todo. Cuéntanos, Carlos, ¿cuál va a ser el itinerario, la hoja de ruta, el calendario desde esta misma tarde? Bueno, pues esta tarde es el acto de apertura en Ordebas. Tendremos la presencia del alcalde de la ciudad, presencia institucional del Elche Club de Fútbol, por supuesto el presidente de Aficiones Unidas, y se va a hacer pues una bienvenida a todos los congresistas, un acto pues más o menos protocolario que logra un cóctel también de bienvenida, y el grueso del congreso pues es mañana en el Palacio de Congresos de la ciudad, en el Centro de Congresos, donde pues se va a entregar al galardón al mejor árbitro de primera y segunda división, que los tenemos en la ciudad también. Se hablaremos con Alfredo Lorenzo, que es el director de seguridad e integridad de la Liga de Fútbol Profesional. Analizaremos un poquito pues las circunstancias que tenemos los aficionados en relación a nuestros clubes, con la Liga, todos los aspectos relacionados con el fútbol que nos atañen a todos. Luego pues habrá una comida general para tanta gente, pues hemos buscado un sitio emblemático como es el parque municipal, y luego pues hemos preparado un paquete de actividades turísticas gracias al Ayuntamiento de Elche para que la gente pues disfrute pues o bien de la ruta de calzado o bien por el centro de la ciudad con unas visitas guiadas. También hemos preparado autobuses a la playa. En fin, un paquete pues muy interesante para que la gente no solo venga al congreso, sino que también conozca la ciudad, sus bellezas, sus monumentos, su historia, su gastronomía, y pueda llevarse una impresión magnífica de la ciudad, exportar la imagen nuestra también al resto de España. Y bueno, como colofón nos queda el domingo, donde tendremos pues una paella gigante en el estadio y una recepción en las zonas nobles para enseñarles el orgullo de nuestro Martínez Valero. La verdad es que es un estadio para estar orgulloso y que la gente pues el domingo vuelva a sus lugares de origen con esa sensación de que Elche es una gran ciudad y de que los aficionados de Elche también lo son. Al final, Carlos, entre aficionados, peñistas, árbitros, organizadores, en definitiva, invitados, ¿de qué número estamos hablando, ¿no? Porque también esto supone y repercute beneficiosamente para la ciudad, en torno a hoteles, restaurantes y esto, ¿no? Sí, efectivamente, como decías tú antes, no nos hemos encontrado el mejor escenario posible para celebrar este tipo de evento. Pero bueno, entendemos que es muy beneficioso para la restauración, para la hostelería, en las zonas de ocio de la ciudad, con las cuales ya tenemos todos los hoteles cerrados y creemos que pues es productivo y bueno para ellos. Y alrededor estamos hablando de 450 personas que pernoctan en los hoteles, más la gente que tiene ya sus alojamientos de forma particular y más los peñistas de Elche, pues en torno a las 600 personas, ¿no? Que la verdad es que todo un fin de semana con tantos aficionados por la ciudad, pues eso, por un lado es muy, muy beneficioso para todo el sector de la hostelería, y por otro también hemos querido, aprovechando este momento tan dramático que vivimos aquí en el Elche, pues que la gente que nos visita nos apoye institucionalmente, se haga un manifiesto en el cual ya nos han mostrado su apoyo de forma particular, pero queremos hacerlo extensible también para que otros colectivos se unan, y este fin de semana saldrá un manifiesto de apoyo a la situación que vivimos aquí en el Elche Club de Fútbol, con el cual también queremos reivindicarnos, ¿no? Y pensamos que es muy positivo que no solo seamos los aficionados de Elche los que alcemos un poco la voz con esta situación, sino que si viene apoyado y refrendado por aficiones de fuera y de toda España, hablamos de las más importantes, Real Madrid, Barcelona, Valencia, Villarreal, Sevilla, vienen todas aquí y sería un apoyo muy importante de cara también a la manifestación prevista para la semana que viene. Imagino que finalmente el presidente de la Liga, Javier Tebas, no va a estar, ¿no? Bueno, hemos pensado que su presencia, dadas las circunstancias, pues no sería positiva, ¿no? Si se le invitó, es cierto, él ha acudido a todos los congresos nacionales de peñas, pero bueno, en esta ocasión ya digo que por las circunstancias particulares que estamos viviendo, pues hemos entendido que no era beneficiosa su presencia, ¿no? En su lugar pues vendrá Alfredo Lorenzo, como dije antes, el director de Seguridad e Integridad, y nos comentará, pues tendremos una tertulia de debate con él. Igualmente también aprovecharemos la entrega, la presencia de Antonio Mateu Laoz y David Medier, que son los árbitros galardonados, para tener también otro debate con ellos. ¿Del Consejo Superior de Deportes tenéis invitados? Lo digo porque... No, finalmente no van a venir. Porque, tenemos, como te he comentado, de la Liga, del mundo del arbitraje, de Aficiones Unidas y no hay del Consejo Superior de Deportes, no. Carlos, viendo y pues en este caso observando todo lo que ha sucedido en los últimos días, esta semana finalmente se pagó, certificado positivo, recurso ante el TAD, los futbolistas hasta 7 también han enviado un recurso ante el TAD sintiéndose perjudicados, esta sentencia del tribunal a favor del Badajoz hace unos años, en un caso prácticamente igual al del Elche, caso que ganó precisamente como abogado de ese club entonces Javier Tebas, ¿te hace sospechar que tenemos alguna posibilidad más o el TAD es completamente ajeno a todo esto y no va a tener fuerza suficiente? ¿Cómo lo ves? Hombre, no lo sé. Realmente hay dos evidencias, ¿no? Por un lado, es cierto que nosotros hemos incumplido reiteradamente con los plazos acordados y firmados por todos los presidentes de la Liga, a que es el objetivo, y entender que es verdad que hay un incumplimiento por parte de nuestro club. Pero por otro lado también hay una desproporcionalidad en la sentencia, el hecho de descender a un club administrativamente y que no te puedas asegurar el cobrar esos impagos con Hacienda y con acreedores. Descenderlo supone ahogar a ese club, ¿no? Es decir, y una vez presentado ese recurso y teniendo el certificado positivo, yo creo que hay posibilidades, pues más que manifieste, además, dado el precedente que hay del Badajoz, ¿no? Es algo a que acogernos, y entiendo sobre todo eso, ¿no? Esa desproporcionalidad nunca se ha hecho con un equipo de primera división, y estando sobre todo con esa deuda inaplazable ya a cero, sí que es verdad que tenemos otra deuda aplazable, pero somos de los pocos clubes que ahora mismo tenemos esa situación ventajosa, ¿no? Es una pena que no se hubiera podido pagar unas semanas antes y estaríamos hablando de otra cosa, pero ahora hay que acogernos a lo que tenemos y hacer mucha fuerza entre todos, ¿no? Ahora la unidad, aprovechando este congreso, aprovechando la manifestación del próximo jueves, la unidad de todos es también fundamental para hacer medida de presión, como ocurrió en aquel año, ¿no? En 95 con el Sevilla y el Celta. Todo eso es bueno, y esa unión pues es la luz que tenemos para luchar porque el Elche permanezca en primera división. Está claro. Y la afición tiene que echarse a la calle el próximo jueves a partir de las 8 en las chimeneas del Aljeb, donde comienza esa manifestación. Está claro. Pues Carlos, os deseo todo el éxito porque sé que os lo habéis currado durante mucho tiempo, que lleva muchísimo trabajo lo que habéis hecho, que es una pena, desde luego, todo lo que ha sucedido con el descenso administrativo y que perjudica notablemente pues la brillantez, sobre todo en el ánimo, ¿no?, general y en el estado general de todos los que participáis en esto, pero bueno, puede servir, como tú decías, un poco pues para que todos de alguna manera apoyen a la causa del Elche Club de Fútbol y se haga justicia en este congreso también de peñas de Aficiones Unidas. Gracias, Carlos, que lo paséis bien y que salga todo con brillantez. Muchísimas gracias. Gracias a Carlos San José, presidente de la Federación de Peñas, que ha organizado este 12º Congreso Nacional de Peñas, que se inicia esta noche en el Ordebais, con la presencia de hasta 25 clubes de primera, segunda y segunda B, y de federaciones. Y antes de marcharnos, también comentar que la comisión... que la comisaria europea de competencia, Margaret Vestager, anunció el otro día que cuenta con que la investigación abierta a 7 clubes españoles, entre ellos el Elche y el Hércules, por posibles ayudas estatales, se cierre en los próximos meses. Recordamos que Bruselas, desde hace ya, fue el año pasado, allá por el mes, creo que fue de octubre, noviembre, ya avisó que iba a decidir sobre la legalidad del préstamo del IVF al Elche Club de Fútbol. La Comisión Europea abrió una investigación en diciembre de 2013 para determinar si las ventajas fiscales de préstamos bancarios y operaciones inmobiliarias de los que se habían beneficiado 7 clubes de fútbol profesional constituyen ayudas públicas ilegales. Recordemos que entonces Joaquín Almunia, el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de competencia, ya confirmó en su momento que los tres equipos de la Comunidad Valenciana investigados por Bruselas deberían devolver las ayudas públicas concedidas por la Generalitat en un plazo máximo de 4 meses y con intereses. Estamos hablando de los 14 millones de euros que el IVF prestó al Elche Club de Fútbol. Bueno, pues de momento parece que la cosa va a producirse en breve sobre esa supuesta ilegalidad del préstamo del IVF, no solo al Elche, también al Valencia y al Hércules y a otros 4 clubes, entre ellos el Barça, el Madrid, el Osasuna también, y creo que el otro era el... parece que era el Atleti de Bilbao, los que también se habían beneficiado de otras cuestiones económicas. Pues hasta aquí hemos llegado. Solamente desearos que paséis un fin de semana. Un servidor ha aguantado hasta que ha podido. Se coge unas semanas de vacaciones. A partir del próximo lunes, Eloy Licerán y Adrián Egea os mantendrán completamente informados en todos los tiempos de nuestra casa de deportes aquí en Elche Punta, en Teleelch, en teleelch.es y por supuesto también en la web. Lo dejamos aquí, como siempre, gracias, saludos y feliz fin de semana. Hasta luego. Elche en Punta, programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.